Tom sintió algo parecido a la gratitud hacia el leñador negro, quien según él consideraba había tenido una gentileza. Por lo tanto, trató de cultivar alguna amistad posterior con él, pero no lo volvió a ver durante mucho tiempo. Se dice que al fin, cuando la demora había despertado el entusiasmo de Tom y lo había preparado para que aceptara cualquier cosa, una noche se encontró con el negro vestido como era habitual, de leñador, con el hacha sobre el hombro y paseando a lo largo del pantano, tarareando una melodía. Fingió recibir las sugerencias de Tom con gran indiferencia. Respondió brevemente y continuó tarareando su melodía. Gradualmente, sin embargo, Tom lo interesó en el asunto y empezaron a negociar los términos bajo los cuales iba a recibir los tesoros del pirata. El demonio insistió en que el dinero debía ser empleado en su servicio. Propuso que debía convertirse en usurero. El diablo estaba extremadamente ansioso por el aumento de usureros. Los consideraba como su gente peculiar. Usted abrirá la tienda de un prestamista en Boston el próximo mes. Lo haré mañana, si lo desea. Y prestará dinero al 2% al mes. Vaya, cobraré 4. Conseguirá contratos a la fuerza, ejecutará hipotecas y llevará a los comerciantes a la quiebra. Sí, ¡los volveré locos! Usted es el usurero de mi dinero. ¿Cuándo querrá el tesoro? Esta misma noche. Hecho.